Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Desde la psicología se entiende al duelo como un proceso. Vos, ¿cómo podrías caracterizar ese proceso? Considero que el proceso del duelo puede durar como mínimo 2 años, según lo que he leído. Ya sea por la desaparición de una persona, ya sea físicamente, o el hecho de cortar una relación, que sería lo mismo que un duelo. Y es el tiempo que tarda la persona en aceptar la muerte de un familiar. Y lo caracterizaría como un proceso interno en el cual la persona busca redefinir cómo va a seguir su vida a partir de una pérdida, las cosas que tiene que cambiar, cómo puede progresar y cómo transitar el resto de su vida sin la presencia material de la persona, sino con los recuerdos. Y es justamente ese periodo de análisis, de comprensión, de aceptar la pérdida, de ver cómo se va a enfrentar el resto de la vida, de la situaciones sin esa persona que ya no está a tu lado. Bueno, depende de la persona, puede ser corto o largo, dependiendo de la pérdida y qué implicancias tenía esa persona en la vida de cada uno, ¿no? Y si tuvieras que recordar alguna situación a nivel personal, ¿qué se te viene a la memoria si yo te digo duelo? No me ha pasado todavía que fallezcan personas muy cercanas, como puede ser los padres o hermanos, pero considero como un proceso. No con esa magnitud, sí, a la rotura de alguna relación. Sí, fue el fallecimiento de mi tía, la de mi abuela y, bueno, y la de mi mascota. Y a mí me dolió muchísimo. O sea, caes justamente en el momento en que te das cuenta que ya no lo tenés. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de FM Center en el 98.1. A mi lado, aquí en el estudio, con su computadora, sus auriculares, enfrente del micrófono, Tita Sarandón. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué decís, Tita? Acá andamos, bien. ¿Cómo te preparas para este programa? Con todo, como siempre. Excelente. Hacemos como dice el director de la radio, éxitos. Éxitos. Solo éxitos. Solo. La 98.9, solo éxitos. Junten éxitos. Durante esta hora, junten éxitos. Ay, terribles. Hacemos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Iván Gómez en la puesta en el aire y Vanina Brito en la producción del programa. Tita, tenemos un audio, ¿vos lo escuchaste? Sí. El duelo. Sí. Charlamos esta mañana con las personas sobre ¿qué pensaban que era el duelo? Uh-huh. Y todos lo primero que aparecía era el duelo, la desaparición física de algunas personas. Sí, excepto uno que escuché por ahí, ¿no? Que dijo, bueno, también puede ser cuando rompes con algo, con una tu pareja. Relación. Una relación. Interesante, sí. Estuvo eso, porque es cierto. Uh-huh. También hay que y hacer. En uno de los casos hablaba una de las chicas de la muerte de su mascota. Ah, ¿también? ¿También? Sí. Lo despersonalizó, lo sacó sí. del ámbito de lo humano, de lo antrópico, así, y fue por el lado de los afectos, sí. En este caso con su mascota. ¿De qué se trata el duelo? No vamos a hablar nosotros. No. ¿Necesitamos un psicólogo para eso? Yo sí. ¿Y tenemos a uno? Ricardo sí. Gómez Vecchio, exactamente, columnista de La Búsqueda. Vamos a estar en contacto con él en breve. Y vamos a como hacer un análisis del duelo. ¿Qué es? ¿Sí? Una pregunta que quiero hacerle. Sí, es más, si el público o los oyentes quieren hacer alguna pregunta, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, por ejemplo, que yo estoy ahí. Vos ¿sí? estás conectado todo el tiempo. Exactamente. Facebook, La Búsqueda. Facebook/La Búsqueda. Bien. O La Búsqueda Divulgación @gmail. ¿Sí? Y podés hacer una pregunta a Ricardo a través de nosotros, obviamente. Dale, no, también podés comunicar difícil. A los teléfonos de la radio si sí, tenés alguna pregunta o querés comentarnos dale. Algo con respecto al por duelo. Por ejemplo. Lo podés hacer al 420-745 y al 420-895. También podés contactarte con nosotros a través de SMS al 73-36-56. 73-36-56. Gracias a los que se siguen comunicando al otro teléfono. Digamos, durante la semana yo recibo mensajes al ex teléfono de La Búsqueda. Es un duelo importante el tema del teléfono, Los oyentes no pueden hacer el duelo y siguen llamando a ese. Ahora es 73-36-56, ¿sí? Ahí te comunicas con nosotros, SMS, o podés llamarte, atiende Vanina, obviamente. Nuestra productora, la mujer de Tili. Y si querés hacer una consulta a Ricardo Gómez Vecchio,

Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Probablemente todos tengamos una idea acerca de lo que son o significan los movimientos sociales. Yo tengo una idea de la idea que se tiene de ellos en un contexto general, en general dentro de la población en Argentina, en mi comunidad. Sí. Son unos molestos. Sí, entonces, son personas que no tienen otra cosa que hacer y suelen... Esa es una. Protestan, no saben por qué, pero protestan. Protestan. Interfieren con los derechos de otro. Sí, por lo tanto, como por ejemplo el corte de calles, por ejemplo, rutas, impide el tránsito. Exactamente. Entonces, entiendo que por ahí se confunde los objetivos, las causas de los movimientos sociales, las raíces, con las consecuencias que pueden llegar a generar o con las reducidas formas de expresión o visibilización que tienen. ¿Sí? Puede ser, sí. También entiendo que son cosas, movimientos, son expresiones que para un conjunto, una gran parte de la población, así la población tomada como una fotografía, es nueva. Es nuevo, digamos, durante años en Argentina no se movía una mosca. Previo al golpe del 76, donde había mucha movilidad social, se elimina, se desaparece gente, se aniquila, se mata, y esto no ocurre nada más en Argentina, ocurre en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Entonces, no es de extrañar que nos resulte ajeno el movimiento piquetero, sí, que nos resulte ajeno el movimiento zapatista, que nos resulte ajeno y chocante el movimiento ecologista, los feministas, las feministas, no, es claro. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué la palabra movimientos sociales? ¿Por qué se Son mueve? Personas que ya no están quietas. Exactamente, exactamente. Que se mueven por algo, tienen objetivos en común y seguramente, o sea, no, es así, tienen que ver con la transformación de una realidad con la cual no estás conforme. Exactamente. ¿Con qué no estamos conformes, Tita, antes de pasar a la entrevista? No estamos conformes con las expropiaciones de tierra en Estancia Grande. Ahí tenés un movimiento social. Sí. Ese es un ejemplo. Totalmente. ¿De cómo se compone este movimiento social, este colectivo? Claro, son personas que se unieron en una lucha para exigir su derecho sobre la tierra, sí, la cual trabajan hace años. ¿Y los llamó a alguien? ¿Los adoctrinó a alguien? A ver, ¿en qué sentido? No sé. No, yo estoy haciendo así, estoy haciendo de... Como poniéndome ¿Te en el... ¿Te gusta debatir a vos? Ah, no, a mí, no. Yo estoy haciendo la pregunta... estoy siendo capcioso. Voy a dejar de ser capcioso. Sí. Te voy a hacer una pregunta concreta. Los movimientos sociales, por ejemplo, el conjunto de ciudadanos que está en contra de las expropiaciones, ¿tiene un líder natural con una gestión programática acerca de cómo actuar, cuándo, dónde? ¿Hay un estatuto del movimiento social? No. No hay. Somos personas que nos movemos, discutimos ideas. Ajá. Y en base a eso se trabaja. ¿Y entonces les importa llegar a algún lado o solo se juntan a discutir? Y es la idea, como te dije recién, transformar la realidad en la que vivimos. Tenemos una entrevista. La entrevista se presenta por sí sola, ¿sí? Ya en la introducción. Así que los dejo con la entrevista que tiene que ver casualmente con movimientos sociales. En la Universidad Nacional de San Luis... Se está dictando durante esta semana el curso de posgrado Movimientos Sociales Emergentes en Latinoamérica desde la década de 1970. El curso lo dicta Samuel Carvajal Ruiz, del Centro de Investigaciones y Desarrollo en Educación y Formación Profesional de Caracas, Venezuela. Estamos con él en una entrevista para La Búsqueda. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? Y muy bienvenido a San Luis. Bueno, muchas gracias, Vale. De verdad que contento de estar nuevamente aquí en San Luis, donde siempre he sido bien recibido. Samuel, una pregunta, una inquietud permanente en la divulgación científica de la ciencia en el ámbito es, de la divulgación científica es, ¿cómo se divulgan las ciencias sociales? ¿No? Porque de pronto los periodistas científicos, los divulgadores, se han descubierto que han divulgado ciencias físicas, matemáticas y naturales durante años, y a las ciencias sociales no tienen el training. Entonces yo voy a hacer un esfuerzo desde ahí, y vamos a empezar por una pregunta sencilla. ¿Qué es un movimiento social? Está buena esa pregunta, ¿viste? Porque, fíjate, tú hablabas ahorita de que ¿cómo se divulga las ciencias sociales? Antes de hablarte del tema de los movimientos sociales, yo creo que las ciencias sociales se divulgan en el momento que sale el periódico, ¿no? Entonces, allí hay ciencia social. Hay una expresión, ¿no? Digamos, hay una expresión ideológica y hay una expresión política que tiene mucho que ver con el estudio, el ámbito de estudio de las ciencias sociales y del comportamiento social, de la vida colectiva, etcétera, ¿no? Y de las agencias que participan en esa sociedad. Ahora fíjate, tú me preguntas sobre qué es un movimiento social y yo todavía no sé, pero vamos a sospechar que es algo en movimiento, algo que se mueve, que tiene que ver con la idea del espíritu colectivo. Un espíritu colectivo que se construye a partir de situaciones conflictivas, a partir de situaciones indeseables, en un desacuerdo que pareciera ser la norma que convoca a un grupo de personas, o a grupos humanos, a reaccionar contra algo que rechaza, ¿no? Yo diría que, como, bueno, además eso, con un horizonte político, aunque muchas veces hablen que no, que los movimientos sociales no tienen nada que ver con el ejercicio del poder o la búsqueda de él, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer, pero primero voy a hacer una que me parece interesante en esto de intentar de ir divulgando de a poco. En América Latina existen distintos movimientos sociales, diversos, muy diversos, pero ¿qué los une y a la vez en esta diversidad que uno reconoce, qué los diferencia? Fíjate, hay una categoría que desde el punto de vista de la sociología se instaló, que es la tesis de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Claro, cuando se estudia ese fenómeno en el ámbito de nuestra América, podríamos decir que los campesinos, la lucha de los pueblos originarios porque sean reconocidos, la lucha contra el neoliberalismo, de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y otras expresiones en el ámbito de la ecología, la lucha de las mujeres por reconocerse sus derechos, etcétera, ¿no? Sin embargo, te das cuenta que esa categoría de nuevos nos habla de problemas viejos, sí, problemas recurrentes, problemas que han estado allí de manera permanente en la vida social, en la historia de nuestras patrias, nuestras repúblicas. En esta época se hacen visibles por varias razones, ¿no? Una de las razones fundamentales es que el tiempo ha ido madurando en buena medida las conciencias, ha ido madurando las conciencias de distintos liderazgos, de expresiones colectivas de liderazgo. La imposición del neoliberalismo también, a su vez, de forma contradictoria, dialéctica, ha estimulado en la urgencia, en el filo de todo, la necesidad de reagruparse para primero sobrevivir. A los movimientos sociales se los percibe como, voy a decir desde dónde se los percibe, en general, desde la derecha, desde la clase media acomodada, el movimiento social es percibido como desorganizado, caótico, sin horizonte, sin miras de participación política. Pero a mí me parece que esconde un desprecio, un desconocimiento por el movimiento social. ¿Podés sintetizar cómo se involucra en la vida política un movimiento social, en la vida política de un país? Fíjate, los movimientos sociales o la idea de movimiento social imperante tiene que ver con temas que transversalizan el conjunto de la sociedad. Yo diría que la derecha más bien le gusta la idea de los movimientos sociales. ¿Le funciona? ¿Por qué le funciona? No, claro, lo estábamos hablando hace un rato, la temporalidad tiene que ver también con la idea de la organización. Muchas veces si lo que te convoca es un tema que pierde, digamos, su fuerza o se resuelve inmediatamente, lo que viene es la fragmentación. En todo caso, lo que le es muy funcional a la derecha y a su ideología neoliberal es la fragmentación. El movimiento social, cuando se expresa como una visión colectiva, temporal, también favorece eso. No por casualidad el neoliberalismo atacó hasta al máximo y hasta su destrucción lo que fue el movimiento obrero organizado. No por casualidad llevó a la mínima expresión de la burocracia partidista a los referentes políticos de la izquierda organizadas en partidos políticos. En nuestro programa hemos comentado, hemos tratado temas similares a este o que lo tocan en algún punto. Cuando hemos tratado temas vinculados a la ecología, a los problemas de los derechos sobre la tierra, y una frase que usamos recurrentemente, casi a propósito, es: los estados siempre van detrás de la gente llega primero. Me pregunto si adherís a esta idea de que los grandes movimientos políticos surgen de grandes movimientos sociales. Yo diría que hay de todo, ¿no? Muchas veces no nos identificamos con un movimiento social, pero estamos participando de alguna manera, ¿no? Ahora, y es normal que de repente la gente, el colectivo, incluso individualidades, vayan un pasito adelante, no sé si hacia adelante o hacia atrás, de lo que conocemos como Estado, ¿no? Dado a que, por un lado, la visión clásica del Estado es una estructura permanente, más permanente, cuyo movimiento, vamos a decirlo así, entre comillas, es mucho menos perceptible. Y es el movimiento de la gente, paradójica o dialécticamente hablando, lo que hace que algunas estructuras de ese Estado se muevan, se cambien, se transformen, se reformen, que son cosas diferentes, por cierto, ¿no? Hablar de transformación y reforma. Pero que en esa relación, en ese pasaje donde el Estado podría ser expresión de una sociedad y esa sociedad exige unas cosas a una velocidad que esas instituciones no pueden dar respuesta tan inmediatamente como esa sociedad quiere. O muchas veces el mismo Estado, teniendo la potestad y el uso legítimo de la fuerza expresada no solamente desde el punto de vista material, sino simbólica, también tiene los mecanismos para mirar hacia otro lado. La última pregunta sería: ¿los movimientos sociales tienen como un destino, se proponen llegar a algún lado, o tiene que ver más con el proceso en términos de resolver, analizar, transformar, y luego de la transformación se termina? ¿Ingresan al sistema de la partidocracia? ¿Esto es algo pensado o surge y se va, digamos, como movimiento, se va caminando o se va corriendo hacia un lugar, pero no necesariamente ya se sabe a dónde se llega? Fíjate, aquí nada es inocente, ¿no? Yo no creo que un movimiento social, una agrupación, un colectivo se constituye porque no ha visualizado o no tiene un propósito político definido. El movimiento social que dice que no tiene un propósito político lo está expresando allí, ¿no? Ahora bien, yo creo que la temporalidad o no de ese colectivo, de ese movimiento social, depende también de su propio horizonte político, de qué objetivo se fija, cuáles son los propósitos de participación, ¿no? De ser parte de algo o no, o de querer transformar lo que existe, ¿no? Entonces, digo que en resumidas cuentas, la idea del movimiento social es una idea en movimiento, justo en eso, ¿no? Que tiene que ver con una dinámica cambiante que caracteriza las sociedades de América, sobre todo América del Sur, en los últimos años, de dinámica permanente. Vemos, por ejemplo, lo que ocurre ahorita en Chile, que es el ícono del neoliberalismo en América, que se quiere vender como un país, yo no sé de qué mundo, porque ellos también están viendo quién apaga la luz, lo de Europa y Estados Unidos. Entonces, el neoliberalismo se encuentra en un serio cuestionamiento y algunos se refugian diciendo que no hay alternativa. Y resulta que la alternativa es una construcción histórica. Y los movimientos sociales obedecen a razones históricas de ese contexto en el cual se desarrolla la acción. Samuel Carvajal Ruiz, muchísimas gracias, muy amable por la entrevista. A ti y a ustedes. Estamos escuchando la entrevista que estuvimos presentando hace un rato, Movimientos Sociales. Samuel Carvajal Ruiz. Muy profundo en sus palabras este hombre. Exactamente, sí, coincido con vos. Samuel Carvajal Ruiz es miembro del Centro de Investigación y Desarrollo en Educación y Formación Profesional, el CIDEP, de Comisión de Ciencias Sociales en el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologías en Caracas, Venezuela. Sí. Trabaja directamente en el estudio, en la intervención, ¿no? Directa. Esa palabra todavía, mira. ¿Intervención directa? La palabra intervención. Sí. Pero bueno. Hablemos de la palabra intervención. No. No te prives. Hablemos más. Me gustaría hablar de. Bueno, no sé si tenemos tiempo. ¿Poco? Tenemos tiempo. Algo de tiempo tenemos. El tema de lo político y los movimientos sociales. Dale. ¿Qué implica lo político? ¿Qué implica? ¿Cuán sucio puede estar esa palabra? ¿Por qué lo decís? Y porque, a ver, uno trabajando al interior de algún movimiento social, cuando escucha a la gente la palabra político, implica que ya vean reflejada esa palabra en una persona, en algún partido político, y eso es lo que a la hora de plantearse los movimientos sociales como un proyecto político, es decir, un proyecto que tiene cierta ideología, con ciertos objetivos, porque es eso lo que se busca, trabajar sobre las carencias para poder afrontar en una mirada colectiva ese conflicto. Pero las personas todavía es como que rechazan la palabra política, la palabra proyecto político. Dentro de los movimientos. Es lo que percibo. No. Y lo otro es si aún aquellos que no consideran a la política algo negativo le condenan a los movimientos sociales no pertenecer a un partido. También. Porque para hacer política hay que estar en el partido. Y se puede hacer política de diferentes formas. Por supuesto, manifestarse públicamente implica un acto político, no partidario. Exactamente. O quizá algunos sí. Bueno, no sé si exactamente, pero entiendo que es así. No sé cuán exacto es, pero entiendo, no sé si tengo exactitudes. Aparte, todos los movimientos sociales, no son todos iguales, tienen distintos objetivos. Exactamente. Las personas que conforman esos grupos son distintos a otros grupos, que quizás tengan un mismo fin, pero la forma de trabajar sea distinta y también implica que son proyectos políticos distintos. ¿Por qué pensás que, esto sí, no estamos hablando de lo que pensamos, obviamente? Sí. ¿Por qué pensás que genera en algún punto emociones y situaciones encontradas lo del movimiento social? ¿Por qué resulta atípico para algunos, hasta chocante? Y porque, a ver, hay personas que, como vos decías, tienen que ver con cuestiones históricas. Si nos planteamos movilizarnos socialmente, porque estamos no estamos conformes con cómo se están resolviendo algunos problemas en los cuales nos vemos involucrados, aparece la hora de, a ver, cómo vamos a actuar ante esos problemas. Y ahí es donde me parece aparecen las disputas sociales en torno a cómo resolver esos problemas. Tenemos por un lado el Estado que está trabajando, suponemos que está trabajando sobre esas carencias y no estamos de acuerdo con esa forma. Porque ocurre también esto de lo local, a ver, yo me siento que participo en ciertas soluciones que le están dando los problemas que son de mi lugar, de mi región, de mi realidad, y por eso la gente se une para movilizarse socialmente. Los movimientos sociales, los movimientos sociales surgen por ausencia del Estado, surgen por ausencia de involucramiento directo de las administraciones gubernamentales. Y a veces sí, puede ser ausencia o puede ser que no estemos conformes con cómo están resolviendo nuestros problemas. Por eso te digo, a ver, es mi realidad, tiene que ver con una identidad colectiva también. Es así, sí. A ver, a nivel nacional podés resolver un montón de problemas con ciertas políticas y quizá dentro de mi lugar, mi entorno, yo no me siento identificado con eso y no me siento que participo y voy a buscar la forma de participar. También podrían ser movimientos que multiplican multiplican con otra forma de trabajo y de identificación entre las personas y con su entorno social, multiplican procesos que se llevan adelante en una comuna, en una provincia o a nivel nacional. También podría ocurrir eso, porque no son antagónicos. Tampoco. No necesariamente, o sea, son antagónicos. Conviven, por hasta eso puede... son sociales. Movimientos sociales. Hay muchas personas, muchas instituciones que también trabajan ahí. En una concepción un tanto reaccionaria siempre va a estar este tema de la discusión por el derecho que tengo a circular. Entonces, cuando el movimiento social se manifiesta, me inhibe a mí de ejercer mis derechos. Otra cuestión. Es un ejercicio de convivencia. Sí, la estigmatización de los medios de comunicación. A ver, los movimientos sociales desde los medios. Sí. A ver, movimiento social, igual piquetero, igual el que te corta la ruta, te corta la calle, igual no te deja transitar. Entonces, ¿qué generas en las personas? Es como una especie de rechazo ante las personas que buscan manifestarse. En vez de unir las luchas, al final los medios de comunicación, dependiendo de si les sirve o no, van a dispersar esas Yo ideas. Sé que suele ser difícil pensar antes de enojarse, ¿no? Porque no sé. son como entre emociones y actividades... que pasan hasta por distintos lugares del cerebro, pero hay que hacer un esfuerzo. No digo que sea fácil, no digo que a mí, inclusive a mí, no vengo a dar consejo. Estoy analizando nomás. Estamos charlando. Hacemos, pasamos un poco de publicidad y nos despedimos porque mezclamos entrevista con cierre, pero bueno. Publicidad. Digamos, el programa, ¿quién lo hace? Brito. Brito Vanina Soledad, claro, la mujer de Tilly. Exactamente, así que, digamos, no se va a enojar, ¿no es cierto? No voy a decir nada. No digas nada. Vamos a la publicidad. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre y final del programa. Llegamos al final, un programa jugoso, diría. Si lo vamos a poner, jugoso. El otro fue sipeado. Sí. Otro fue nutrido. No, otro fue compacto. Y este fue jugoso. Bien. Sí. Entrevistados, bárbaro. Vecchio, con el tema de los duelos, me re sirvió. ¿Estás haciendo algún duelo? Sí, pero no lo voy a hacer público. Sí. No tiene que ver con ninguna pérdida de personas, pero bueno. Me voy a llorar a otro lado. Sí. Algo se perdió. Bueno, ¿crees que te comente que ¿Querés que te cuente quiénes hicimos el programa? Por favor. Tita Sarandón, Antonio Mangione, Iván Gómez y Vanina Brito. A propósito de movimientos sociales, de los que alguna vez se nos mandamos la macana de no ir a votar, por ejemplo. No lo hice nunca, pero... Yo sí. Yo una vez tuve una argumentación acerca de la desobediencia civil, etcétera, etcétera. Y en una elección hace un tiempo, yo no fui, fue un estúpido. Me van a venir a buscar a la policía ahora. Terrible. Sí, ¿no? Y reflexionando sobre mi práctica, reflexionando sobre la cantidad de pocos votos en blanco en general que hubo en estas elecciones, tanto en las provincias como a nivel nacional, ¿sí? En las elecciones provinciales, reflexionando sobre la cantidad de gente que fue a votar en las elecciones generales, pero en las que sistemáticamente no va a votar, que es más o menos el 30%, el 29%, aún teniendo en cuenta cuando una parte de la población, que son los más ancianos, que son el 8%, el 7%, nunca van a votar. Claro. ¿Sí? Algunos. Para aquellos que sí pueden ir a votar y no van, para aquellos que no se involucran del todo, les traje del cuarteto de Nos, Así Soy Yo. Nos encontramos en la próxima emisión de La Búsqueda. Chau, Tita. Chau. Chau. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dejo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Así soy yo. Dirán algunos, ay que insensible, otros dirán que vacío y simple, y esas palabras las lleva el viento, como no escucho, no me caliento, no estuve.